Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a Radio Radiola. Radio Radiola. Bienvenidos a Radio Radiola. Muy buenas tardes, mucho gusto. Radiola. Sí, sí, acá quieren todos Radiola, me parece. Radiola. Buenas tardes, chicos, a Radio Radiola. Aquí comienza Radio Radiola. Bienvenidos a nuestro programa de Radio Radiola. Les ofrecemos disfrutar del programa con el compilado de los últimos tres domingos en las tres instituciones. ¿Qué son? Instituto de Salud Mental, que queda en Calcuta 1012. En Los Churinches, queda atrás de Ruta 30. Y el Taller Protegido. No, ¿qué podemos decir? De Calcuta no nos podemos quejar. Yo pinto todo el día acá. Eso, mira, ves, esos cuatro mandales los pinté yo. Tengo como 200 pintados. Pintó uno egipcio, uno azteca y uno maya. Los regalé, sí, a la chica. Y los regaló. Yo pinté uno y todos caminan arriba de él. Ahí está, abajo de la alfombra. Saco el poder a cada uno de los que pasa por arriba. No es que le saca el poder, lo que pasa que mi hermana también tiene un atrapasueño, que ella me contó que el atrapasueño, cuando visitas a alguien, vos le compartís la idea y a la vez vos dejás la tuya y te comparten la idea. Entonces con un mandala tenés lo mismo, vas a encontrar que alguien lo dibujó, vos lo pintás, entonces vas pasando ideas y sueños a la medida que creas. Es que los colores, cuando el color rojo es pasión, el verde es curación, el rosa es amor, el amarillo es envidia, el violeta es trascendencia, el negro es una cagada y el blanco es el que usa el papa y los médicos, así que tiene que ser bueno de alguna manera. El azul marino es protección, más protección. Cuanto más azul es, más protección. Cuando es celeste, es menos protección. Cerramos la introducción y los invitamos a nuestra institución. Al programa La Moviola, que es muy lindo. En este nuevo bloque vamos a hablar de la experiencia del mar. Yo fui a la mar cuando en Monte Hermoso fui cuando junté a mi hermano que no está ahora sí, estar ahí era maravilloso. ¿Cómo lo podés definir al mar, Walter? ¿Qué sé yo? Es... por ejemplo, alguien que no lo conoce y vos se lo tenés que contar, ¿qué le contarías del mar? Y algo increíble, sí. Estar ahí. ¿Es amarillo? ¿Es no, rojo? Es como si fuera celeste, sí. Sí. ¿Y el agua está tranquila o tiene mucho movimiento? Está tranquila, sí, sí. ¿Está tranquila? Sí. ¿Y a veces tiene así como olas o no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te bañaste? No. ¿Nunca te bañaste en el mar? No, porque yo problema de pierna no puedo. No puedo. Pero voy allí a la orilla y camino. Camino por la orilla y... Bueno, si quieres presentar a un compañero, pasale. Presento a Meli. Bueno, hola, buenas tardes. Yo soy Melina y le voy a contar mi experiencia. Yo me acuerdo que de chiquita mis papás me llevaban con mi hermana Mar del Plata, que es re linda. Yo jugaba ahí en la arena, me metía al mar con mi vieja porque a mi mamá no le gusta el mar. Y jugábamos ahí los dos. Y el día de hoy que va, cuando podemos vamos al mar, o a Necochea, a Mar del Plata. Y a veces con mi sobrino vamos también. Cuando podemos vamos en familia. Si no, voy con mis viejos. No me gusta el mar. Meli, ¿te gustaría navegar? No. No, eso no me gusta. ¿Por qué? No, me da miedo. No me ¿Por qué gusta. Te da miedo? Me da impresión el agua, arriba de algún barco o algo me da impresión. ¿Por qué? Porque es muy grande, mueve. Porque es hondo, porque se mueve. El tema del movimiento no me gusta. Bueno, ahora vamos a pasarnos a Romina. Hola, buenas tardes, soy Romina. Yo fui de chiquita a playa, estuve con mis padres. Y después, más grande, fui a Mar del Plata con la Escuela 501, donde me metí al mar y me daba impresión porque me mareaba. Y después fui a navegar, pero cuando viajé de egresado con los chicos de la escuela media número 3. Y todavía seguís yendo con los torneos, ¿no? Sí. En los juegos bonaerenses. ¿Y ahí también bajan al mar? Sí, cuando tenemos tiempo. Porque un día íbamos a competir y otro día íbamos a pasear. Romy, tengo una pregunta sin saber. ¿Cómo entras al mar? ¿Hay una silla especial para entrar o te ayudan tus compañeros? No, me ayudaba mi compañera, porque no había sillas especiales. Había un camino o madera para ir hasta el mar. Para llegar a la orillita y después cuando te querías meter al agua te llevaban tus compañeros. Sí. Ahora se le paso a Alejandro, mi compañero. Buenas tardes, soy Alejandro. Bueno, yo cuento que un día con un amigo nos fuimos de viaje a Necochea. Fuimos a una habitación de hotel y al otro día nos levantamos y nos fuimos a la playa. De lo cual, yo me quedé dormido en la playa. Fui al mar, cuando fui al mar me quedé todo rojo, parecía. Todo quemado estaba. Y bueno, y después me tuve que volver acá a Tandil, todo quemado que parecía... ¿Un tomate? Sí, tomate, rojo parecía. Que ni la zapatilla puede ponerme. Ni hacer tú mismo tu novia. No, nada. Bueno, la próxima vez, una sombrilla. Y sí. Lo paso a Rodrigo. Muy buenas tardes. Soy Rodrigo Verón. Voy a contar mi experiencia. Cuando tenía 9, 10 años, mi familia me decían que me siente en la arena y me hacían autos de carrera y me sacaban fotos. Fue una experiencia media rara, pero estuvo buena, aunque no me guste el mar. ¿No te gusta el mar? No, no me gusta el mar. Mira vos, ¿por qué no te gusta? Porque nunca me gustó el mar. Y pero uno tiene una razón siempre. No, cuando siempre me llevaban a... como siempre me llevaban a la playa. Y como a mí no me gustaba nada, ni la playa, ni... Entonces me decían, bueno, hace un hobby, vende cosas por la playa y camina. Vende cosas porque a vos te gusta hacer otra cosa. Sí. ¿Qué haces vos? Collares. Bueno, al final el mar no era solo el mar, era la arena, eran los juegos, eran un montón de cosas, ¿no? Tiene que ver con toda una cuestión ir a la playa. Parece que el mar se pierde en todo eso, ¿no? Bueno, me alegro que lo disfruten y los que no lo disfrutan, bueno, se lo pierden. Vamos a despedir el bloque. ¿Querés, Meli, despedirlo? Bueno, señor oyente, cortamos este bloque y nos vamos a última musical. Y enseguida volvemos. Verónica del Mar es una estrella lúdica de un bar del malecón. Verónica del Mar, sinuosa y bella como una espiral de un marginal. Se va a volar Verónica del Mar. Verónica del Mar se desvanece y no se sabe cuál se la llevó. Verónica del Mar desaparece y un gorrión sin par se posa sobre el bar. ¿Dónde va a dar Verónica del Mar? Dicen que fue un traductor del griego quien le enseñó su mundo imaginario. Tiempo después se había quedado ciego y andaba en pos de un astrolabio. Verónica del Mar es una bruja cari angelical de corazón. Verónica del Mar tiene una aguja bajo su pajar. Vedado registrar, puede cegar Verónica del Mar. Siempre va sola y como a la deriva, la autoridad la ve pero la esquiva. ¿De dónde es? ¿Con quién está? ¿Regresa o se va? Novela más de noche y de ciudad. Verónica del Mar sigue la ruta oculta y fantasmal del malecón. Verónica del Mar es una fruta para saborear a espacio prudencial. Se va a volar Verónica del Mar. Encuentro Tandilense, almacén de delicadeces regionales. Visítanos en Belgrano 378 o al teléfono 154-499984. Productos de almacén, fiambres, quesos, panificados, picadas, vinos, productos para celíacos y diabéticos. Productos regionales. Encuentro Tandilense. Y vamos a comer a lo de Beto que nos es aguacamole. Época de quesos, una esquina con historia. 14 de julio y San Martín. Teléfonos 444-8750 y 444-0267. Época de quesos, un lugar mágico. Una obra de arte para gente sensible. Por favor, Diomaca y Piruba. Ferretería del Parque. Chacabuco 201, esquina 25 de mayo. Teléfono 443-6666. Estaré. Granja El Reencuentro. Encontranos en Chacabuco y Sarmiento. O llamanos al 444-8070. Estaré a donde salga el sol. Ángel Orbea, licenciado en psicología, psicoanalista lacaniano, clínica dura, todas las edades. Turnos al 154-46-7883. Email angelorbea54@yahoo.com.ar. Doctor Juan Martín Modafari, especialista en psicología y psiquiatría médica. Turnos al 0249-154-35-7280. De lunes a jueves, de 17 a 20. ¿Querés escribirnos? Envíanos un mail a contacto@radioradiola.com.ar. Visita nuestro sitio web www.radioradiola.com.ar. Búscanos en Facebook, Radio Radiola. En Twitter, Radiola Tandil. Llámanos y deja tu mensaje al 442-7493 o al 442-7494. Radio Radiola. Bueno, en este bloque vamos a charlar un poco sobre consejos útiles para combatir el frío. Para combatir el frío hay que tomar un jugo que no esté tan frío, porque la enfermedad brota de los pies, como dijo mi papá, debajo de las piernas, de las piernas está sucia, por todo el cuerpo, avanza por todo el cuerpo. Ahí viene cuando queda defectuoso uno, y si no toma alguna cosa caliente, como ser ginebra bol, con un poco de jugo y un poco de azúcar, la bate un poco, puede llegar a quedar inválido. Nada más que eso. Entonces, José, recomendamos una medida chiquita de ginebra bols con jugo. Sí. Una botellita de ginebra bols. ¿Botella o una medida? ¿Cómo estamos? Una medida. Una medida de una copa. Más o menos que no sea chiquita, con un poco por la mitad de ginebra, y llenarla con jugo y meterle un poco de azúcar y batirla. Y tomar de a poquito. Va a ver cómo, si tiene alguna enfermedad, se le va en cuanto de 25 días o 5 o 6 días, se le va enseguida y queda sano para toda la vida. Porque eso lo dice José Roberto Carvalho, porque yo he tomado y sé lo que da la ginebra. Bueno, para combatir el frío hay recetas de todos lados, algunas que nos hicieron cuando éramos chicos. O sea, para combatir el frío nos ponían principalmente leña, fuego a leña, cerca de la estufa, y a la noche algunas pequeñas fricciones en el sentimos frío con alcohol. Eso fue hace muchos años, pero hasta hace poquito tiempo nosotros acá también tratábamos de quitarnos el frío. Diríamos, para entendernos más clarito, teníamos unas vacas acá y con leña de vaca. Lamentablemente cada vez hay menos hacienda, no podemos prender fuego con la leña de vaca, pero era muy fundamental para nosotros. Bueno, diría en términos más populares, con la bosta de vaca, por supuesto que tiene que estar seca de un año, pero ustedes no se imaginan las calorías y el rendimiento que tiene. Es un consejo, claro, difícil de utilizar, pero era real, en otras épocas. María Rosa, sí. ¿Qué hacemos para combatir el frío? Miel con aceite para combatir el frío. Miel o miel de abeja. ¿Miel de abeja? Sí. Nada más, para vertir el frío, abrigarse bien en la cama, todo eso. ¿Dónde naciste vos hacía mucho frío? Sí. ¿Más que en Tandil? ¿Y qué hacían en tu casa cuando hacía mucho, mucho frío? ¿Te acordás? Hacemos juego. ¿Fuego? ¿Sí? Plaza. ¿Cómo se llama? Hacemos... Claro, camarita. Perdón. ¿Cómo? Pobarata, Juan San Perla. Nada más. Bien, bien. ¿Cómo dijiste ese? A ver. Fogarata, Juan San Perla. ¿Cuál es la fogarata de... la fogata de San Juan y San Pedro? De San Juan y San Pedro, con los tíos cuetes. ¿Viste? Con los tíos cuetes. Yo a los cohetes le tengo miedo. No, nunca anduve yo con cohetes. ¿Viste? Muy bien. Tengo miedo yo a los cohetes. Sí, salía corriendo. Le iba a ayudar a la mamá a traer la mercadería. ¿No es cierto? Yo te quiero, Mari. Te mando un mensaje para vos. La Negrito lo quiero porque se fuera mi papá. ¿Cómo se llama Negrito? Bisabra. A ver. América, para combatir el frío. ¿Alguna receta? Muy buenas noches para todos. No, una receta con agua tibia y limón. Hago el limón y pongo el tomo en el vapor. Agua tibia, limón y aspiramos el vapor. Sí. ¿Eso para cuando estamos resfriados o para prevenir? Sí, cuando estamos resfriados. Ajá. ¿Qué más hacemos o hacías antes para combatir el frío? Té con limón. El té con limón es bueno. El té con limón, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Desde dónde estamos saliendo? El programa. Muy bien, muy bien. Bueno, Juan Domingo, ¿vos te gusta más el invierno o te gusta más el verano? Las dos cosas. Pero tenemos para el invierno para una cosa y el verano es para otra. A ver, contanos un poquito qué se puede hacer en el invierno, porque la verdad es que nos estamos muriendo de frío, llueve mucho. Receta para no tener frío, eso. Bueno, yo agarro cosas para ponerme todo y después empiezo, para no andar afuera, dentro de la casa, con una buena cocina o hacer una estufa. Varias cosas se puede hacer, ¿no? Para calentarse, pues está calentito dentro de la casa. Cerca de la estufa siempre, ¿no? Sí, sí, más o menos, porque yo tengo estufa, tengo horno, tengo varias cocinas, un montón de cosas tengo. Es decir que sos un hombre, Juan Domingo, que no sufre mayoritariamente el frío. No lo sufro. De hace cierro las puertas a veces y está el fuego, está todo que mantiene el frío ahí. Perfecto, gracias Juan Domingo. Gracias a ustedes por andar con este hermoso programa. ¿Alicia? Soy Alicia. Yo diría, para combatir el frío, para el público que me siente, una petaca de café, de licor de café, pero tomarla de a poquito. Leche con miel a la noche, caliente, y que los pies vayan con medias bien gruesas a la cama, bien calentito. Cuando yo era chiquita, me acuerdo que cuando tenía tos, mi mamá lo que me hacía era esto. Eso es tiempo de antes, pero igual lo hacía. Hacía paños calientes con la plancha y me los ponía así, sobre el pecho y sobre atrás la espalda, calentito, para que me pasara la tos y así me pasaba la tos. Bueno, soy Adrián y para combatir el frío, recuerdo que en casa tomábamos té en esa jarra tipo familiar, con miel y limón. Y bueno, y las bolsitas de agua caliente se llenaban, las de goma, para llevarse a la cama. Y bueno, ¿no? A veces así se llevaban a reventar. Y bueno, y después la leña, la estufa, mucha ropa de lana, con algún rompeviento arriba, cosa que te mantenga la temperatura del cuerpo. Y en lo que es medias también, más o menos. Un buen jarabe es bueno también, porque neumobaticel, o le preguntan al farmacéutico qué jarabe puede ser para tos, como la tiene, si tiene mucha tos o es tos seca, hay para toda clase. ¿Margot? La ruda. Tomaba la ruda y me hacía ver las estrellas, me hacía llorar. Con una aspirineta, disolverla dentro del agua caliente y tomátela de un solo saco, cerrar los ojos y mandarla con madre y todo. Era muy fuerte porque cuando te levantaba y te jodía el estómago, te revolvía todo el estómago. Te quería hacer el lanzar. Porque es fuerte. Es fuertísimo, pero es buenísimo para el estómago. Pero eso sí es, pero te lo tenés que tomar de un solo saque. Tomátelo, cerrá los ojos y te quedás tranquila. Acá dice José que es más divertida la ginebra, me parece. Puede ser. Porque la ginebra, amor, hace cuenta, puede conseguir mucho alcohol, no. Pero si le metes un poquito de alguna cosa, algún jugo, o de alguna caña quemada, alguna cosa así, puede servir para tomar con un poco de azúcar y devolver con una cuchara. Y si tiene alguna enfermedad, se le va rápido, enseguida. Lo dice José Roberto, que nació en la ciudad, pertenece a Vela, a Tandil, y agarré. Doy por terminado este tema y me voy a un trocinar en Multipari. Me voy a la pausa. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, te tengo un duende en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Patricia Daglio, Colón 945, teléfono 443-0822. Toda la moda para caballeros y damas. Toda la moda para caballeros y damas. Además, calzados y accesorios. Patricia Daglio, Colón 945. Calzados y accesorios. Patricia Daglio. ¿Querés escribirnos? Envíanos un mail a contacto@radioradiola.com.ar. Visita nuestro sitio web www.radioradiola.com.ar. Búscanos en Facebook, Radio Radiola. Radio Radiola. En Twitter, Radiola Tandil. Llámanos y deja tu mensaje al 442-7493 o al 442-7494. Radio Radiola. Conocí la casa encantada en John Lennon. Ajá. ¿Dónde es eso? John Lennon queda a 3 cuadras de acá. Hay una casa que hace 7 años que la tienen alquiler y no la pueden alquilar. Porque dicen que andan espíritus ahí. Mira. Yo la vi normal. Él sí, ve Laura. No. Rodrigo ve Laura. Ve las cosas malas. Sí. A veces cuando me tranquilizo, ¿viste? Que me sereno mucho. Veo la energía de las cosas, no sé, o es un difoco, o veo, como en la tercera dimensión, bueno, la tercera dimensión la vemos todo, ¿no? Y se ve, se nota en esa casa, se nota que es una casa muy cargada, ¿sí? Todo lleno de jeans, está. Debe haber pasado algo catastrófico ahí. La casa... Esta que decís es una casa que queda sobre la calle John Lennon. No sé cuál es la calle que cruza porque no tiene cartel. No vamos a decir porque vamos a producir, digamos, una merma, digamos, del valor de la casa. Sería bueno que gente lo vaya a ver para que se lleve las cosas malas de ahí. Ajá. Si lo van a ver, la gente se va a llevar la energía mala de ahí. Y la gente queda negativa, se queda con una carga negativa. Negativa. Pero va a ser un rato. ¿Qué son las cosas que suceden cuando uno ingresa? Porque vos decís... cada vez que la van a alquilar, la revisan y no la alquilan. Es una casa bárbara. Bueno, hay que ver, para ahí están las cañerías todas rotas. Acá Rodrigo dice que puede ser que esté en malas condiciones la casa, no porque esté encantada. ¿Cuáles son los, entre comillas, requisitos que tiene que tener una casa para que sea encantada? ¿Cuáles son las cosas que suceden en una casa para que sea encantada? Algo bueno tiene que haber pasado ahí. Algo malo. Sí, algo malo. En todas las casas pasa algo malo. En cualquier casa pasa algo malo y algo bueno. Pero se curan esas casas. Bueno, pero, por ejemplo, hay casas en que ha habido asesinatos y sin embargo no son casas encantadas. ¿Esta qué tiene de particular esta casa que sí es encantada? Que debe estar en un lugar que cruza el agua por abajo. Y el agua debe ir... Si la casa está así, como una sierra, debe ir de arriba para abajo. No, en cada casa pues siempre pasa que hay una muerte, por ejemplo, de un abuelo que tenés, algún pariente, entonces quién sabe, una venganza familiar siempre puede aparecer. Yo curé, ¿no?, 2 casas. En Tandil hay una galería donde había un bar antes. La vi en otra dimensión. Pero vi todo rojo, negro, gris. Estaba como un toro encerrado. Y me transpiré un montón. Yo estaba seco y de golpe estaba mojado. Y no encontré explicación, pero yo le pedí a la mujer, déjame salir de tu casa porque no aguanto más. No me llamó por la casa. Yo me di cuenta cuando entré. ¿Y qué efecto tenía la señora? Yo era una señora grande, tenía facha de bruja, 50 y pico de años. Yo tenía 30 años en esa época. ¿Qué es una pitoniza? No sé. Y tenía una hija y un hijo, el marido. No, yo no le llegué a preguntar al péndulo, le hice resistencia con una vara de alambre, con una percha. Y yo no te puedo explicar, pero para que a mí se me ponga la piel de gallina tiene que ser algo terrible lo que pasó ahí. Que sentía los espíritus tocándote, ¿no? Directamente. Yo no tengo miedo de nada, pero ese día tuve miedo. Claro, porque... Y de ahí me fui a dormir directamente. Tiene mucha carga. Todo transpirado. No me bañé. Bien, Ismael, ¿y alguna otra casa más? O sea, ya dijimos dos, la de John, la de casa... No, las otras casas que yo fui a revisar no tenían daño. ¿Fuiste a revisar porque por motivo, digamos, de tu profesión? Me llamaban para que atendiera a los perros o los gatos o los canarios o los loros y terminábamos haciendo cosas increíbles. Me contaban la vida de las mujeres y me decían, tengo tal problema, y yo le decía... Me dejás que te haga el péndulo y el péndulo me decía cosas que nunca. Ellas no sabían qué era el péndulo. Decían no, que sí. No sabía. No, nunca me dijeron que sí. No. Ninguna mujer se negó a que le haga el péndulo. Y acá, todas las mujeres que le hice me lo pidieron que les dé de nuevo. Está bien. Está bueno eso. Y eso que... Está bueno que digan que sí antes de saber que qué es. María Alicia es una mujer... María Alicia, la enfermera, es una mujer brava. Y ella me pidió que la hiciera de nuevo. Y el péndulo me dijo, no trabajo ese día. Y yo le dije que no le decía. No se le dice. Bueno, para seguir con el tema de las casas encantadas... Bueno, ya dijimos dos, ¿no? Esta de la casa de la calle John Lennon, esta de Rodríguez, y alguna otra más, vos, Rodrigo, que conozcas acá, no. O en allá en... No, yo me acuerdo de en Quilmes cuando vivía, que había una casa muy enorme, todo lleno de hiedra, ¿viste? Y tenía dos pisos, era tipo mansión antigua inglesa, y tenía unos compañeros y fuimos a jugar adentro, un cumpleaños de noche, porque estaba habitada. Y se sentía la presencia de una señora, viste, que estaba como tirada. Y jugamos a la botellita de noche. Claro, ¿no? Y me quedó la sensación, apagamos las luces, ¿eh? Bueno, nosotros la molieron. Pero se sentía la señora gritar, basta, jugar, viste, y parecía realmente de terror. Y tenía mucha carga en esa casa. Claro, y después me fui yo, no sé qué habrá pasado. Pero tiene mucha carga, no sé qué pasa, qué pasó. Bueno, cortamos, vamos al corte. Sí, y volvemos a otro momento. Yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar. Pagué todas mis deudas y mi oportunidad de amar. Sin embargo estoy tirado y nadie se acuerda de mí. Paso a través de la gente como el fantasma de Canterville. Me han ofendido mucho y nadie dio una explicación. Ay, si pudiera matarlos, lo haría sin ningún temor. Pero siempre fui un tonto que creyó en la legalidad. Ahora que estoy afuera, ya sé lo que es la libertad. Esa careta idiota que tira y tira para atrás. He muerto muchas veces, acribillado en la ciudad. Pero es mejor ser muerto que un número que viene y va. Y en mi cosas que no me hacen mal. Después de muerto, nena, vos me vendrás a visitar. a visitar. Para que no tengamos que escuchar la señal de un accidente. Cuando vayamos a buscar a los chicos a la escuela, debemos encontrarnos con ellos en la vereda de la escuela y no del otro lado de la calle. Esto obliga a los chicos a tener que cruzar, muchas veces distraídamente o con apuro, y se exponen a un accidente. Cuidemos a nuestros chicos, a los protagonistas de la Segunda Argentina. Es un mensaje del grupo asegurador La Segunda. Ley Nacional de Salud Mental número 26.657. Tenés derecho a acceso a la salud, atención sanitaria adecuada, vivir y participar en comunidad, intimidad, no discriminación, mantener los vínculos familiares y afectivos, información sobre tu estado de salud, autonomía personal, hacer valer tu derecho como persona. ¿Querés escribirnos? Envíanos un mail a contacto@radioradiola.com.ar. Visita nuestro sitio web www.radioradiola.com.ar. Radio Radiola. Llámanos y deja tu mensaje al 442-7493 o al 442-7494. Hechos que no conmovieron a Tandil. Hechos que no recomendieron a Tandil. Hechos que no conmovieron a Tandil. Hechos que no conmovieron a Tandil. Hechos que no recomendieron a Tandil. Hechos que no recomendieron a Tandil. Hechos que no conmovieron a Tandil. Hechos conmovieron a Tandil. Hechos volvieron a Tandil. Hechos que no conmovieron a Tandil. Este hecho tampoco conmovió a Tandil. Bueno, entra Sultán, el perrito negrito, que yo a veces le afana pan a José todo el tiempo, todos los perros le afanan de acá. No lo dejan comer pan afuera, les lo quitan. Bueno, cuando se mete adentro, está la puerta abierta, entra. Pasea por el piso, todo camina por acá, y lo ve Ismael. Entonces lo acaricia. Entonces le dice, dame la manito. Y él se la da. Dame la manito y él se la da. Y dame la manito y él se la da. Y lo acaricia y lo acaricia. Y dice, bueno, ahora anda para afuera. Anda para afuera, le dice. Hecho, como volvieron a Tandil. Hecho, volvieron a Tandil. Hechos que no conmovieron a Tandil. Oyente, nos estamos despidiendo este último desde aquí, y gracias a toda la gente que nos escucha arriba de los autos, arriba de los colectivos, arriba del colectivo en la casa, ciudades de afuera como Gardey. Bueno, muchísimas gracias a todos por seguirnos con onda. Gracias. Terminamos por hoy el programa. Espero que les haya gustado y y siga escuchándonos, que cada vez somos más. Gracias. Gracias a todos los oyentes por los mensajes que nos mandan por Facebook. Muchas gracias. Bueno, esto es todo, gente, y escúchenlo en el domingo a las 19 horas. Muchas gracias. En tu mirar encuentre este silencio que grita el corazón, que invade el pensamiento. Tal vez en tu mirar mi cielo esté durmiendo. La llave de tu amor brillaba en la distancia, recogiendo tu piel. Pillé una mañana la llave de tu amor, en mi alma ya descansa. El mar de la pasión siempre guarda secretos que nutren al amor de sueños verdaderos. El mar de la pasión dio luz a mi silencio. Es tiempo de saber que el fuego y la ceniza son comienzo y final de una leña encendida. Es tiempo de saber lo nuestro es de por vida. Na na na na na na. El viento removió las hojas del cuaderno, haciéndote saber lo mucho que te quiero. El viento removió, ya no quedan secretos. De la razón oscura de la noche se oculta el viejo sol brillante de ilusiones. Detrás de la razón nace un nuevo horizonte. Última. Busqué en tu corazón la dulce melodía, cajita de emoción crece día a día. Busqué en tu corazón el sello de mi vida. Es tiempo de saber que el fuego y la ceniza son comienzo y final de una leña encendida. Es tiempo de saber lo nuestro es de por vida.